Bueno, regresando, bueno, estamos con la señora Reina Cruz López. Ella es de la región de Santa Lucía, Mecaltepec, de la región Chontal de Oaxaca. Ella tiene una organización, bueno, se dedica a la medicina tradicional. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. De hecho, allá yo trabajo con las autoridades municipales y agrarias. Estamos trabajando de la defensa de tierra y territorio, pero anexamos todo lo que es la medicina tradicional, porque en otros lugares ya se está perdiendo, solamente mucha gente ya va a las farmacias, va a los hospitales, y lo que nosotros estamos viendo es mejor, pues, nuestra medicina tradicional, porque no afectamos a las mamás. Por ejemplo, yo trabajo en la partería y pues recibimos a los niños no con mucha complicación, porque nosotros con los dedos acomodamos a los niños, nacen normal, y a las mamás pues se les da su té, su masaje para recuperar, para desinflamar, limpiar todo lo que es la matriz. Y las señoras pues salen con bien, porque nunca quedan con una panza muy grande, sino se desinfectan, se desinflaman y la matriz queda normalmente. Porque todos los que se alivian en hospitales, pues lo vamos viendo que sí les dan antibiótico, pero ese antibiótico se queda con las mujeres después del parto, se quedan con una panza muy grande que no se desinflama, no es normal, y luego tiene muchas molestias. Por ejemplo, cuando son operadas, pues ya es difícil que recuperen su matriz normal. Y estamos luchando con eso, porque de hecho pues todos nuestros antepasados y nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, pues vivieron con más tiempo. Aún comen su maíz o su tortilla más sana, sus frijoles, y ahorita hasta todo la alimentación pues que está entrando a nivel donde ya hay carretera, ya está entrando el alimento chatarra, está entrando la medicina que pues no tan nos ayuda, sino al contrario nos trae mucha contaminación, mucha mortandad, y también estamos luchando por nuestra madre tierra, tierra y territorio, porque de hecho donde hay concesiones pues hay mucha contaminación, hay muchas enfermedades, como son el cáncer de mama, cáncer de matriz, y pues eso, hay mucha gente que en realidad pues no vale la pena, porque está afectando tanto los niños como los adultos. Y nuestra manera de apoyar a la gente es luchar juntamente con nuestras autoridades, porque solamente así, allá nosotros tenemos reuniones con autoridades cada 2 meses, donde se toman acuerdos, y estamos luchando contra la minería. Porque también eso, que ya está la concesión minera de Zapotitlán 1, y pensando, viendo con otras comunidades, con el estado, pues nos va a afectar mucho y nos va a traer muchas consecuencias, muchas enfermedades, y eso es lo que no queremos. Ahorita se paró porque las autoridades se llevó varios lugares al estado, a la presidencia, al mismo estado de Oaxaca y hasta México, con tal de parar esa concesión minera, y ahorita está en paro hasta un año. Y se sigue luchando para que no entre todo eso, porque es una contaminación y trae muchas enfermedades. La lucha es grande, y hay que luchar por los que todavía vienen atrás, porque nosotros pues vamos más para allá, ya nos falta poco, no sabemos, la vida no tenemos comprada, pero para los niños hay que luchar por ellos, aún los que todavía no están. En lugares donde he participado, he dado talleres de medicina tradicional, llevo medicamentos, pero también en lugares donde he visitado, pues le digo que cada lugar tiene sus propias plantas y también tiene sus propios beneficios. Ok, bueno, y ¿desde qué edad o cuánto tiempo ya lleva en la medicina tradicional, no? La medicina tradicional desde muy niña, porque mi abuela fue partera, mi bisabuela fue partera, mi mamá fue hierbera, y así crecí, me quedé muy joven, sí, mi mamá murió muy joven. Desde el momento que me quedé, se quedaron conmigo tres niños, y yo los crié y a través de la medicina tradicional. Reforzando que en realidad pues antes no hay carretera, no hay no tenemos cómo salir, y pues ando preguntando, y así los crié a mis muchachitos. Y en 1985 me gradué como química de elaborar el medicamento con mis propias manos, y ahorita lo ando llevando donde voy. Mañana voy a dar un taller y traigo medicina para vender. ¿Nos permitiría ir a un corte musical para todos los que nos están escuchando y en un momentito continuamos? Es solo como para no perder el ritmo y la atención y que le puedan seguir poniendo el mismo flow todos nuestros radioescuchas en este segundo encuentro de mujeres en San Juan Volador. Vamos un momentito con DJ Jimena, que nos va a deleitar con unas melodías muy rítmicas para despertarnos y seguir con toda la intención en este intercambio de saberes sobre la medicina tradicional. Así que vamos ahí. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma, tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, bueno, regresamos con la señora Reina, que toda su vida, bueno, se ha dedicado a la medicina tradicional, ¿no? Del tiempo desde su bisabuela. Y aquí le vamos a hacer una preguntita que una compañera quiere hacer para seguir en el proceso de la experiencia de doña Reina. Adelante la pregunta. Pues esto sinceramente pasa de que todo lo que ahorita está la medicina de patente, pues parece que cuando lo tomamos algún médico nos da, parece nos sanamos, pero si no nos controlamos nosotros mismos, y nos da otras enfermedades. Y nosotros tratamos de que los que conocemos de plantas, pues en té no nos lastima, en té no nos sale grano en el estómago, no nos puede provocar cáncer, porque pues las medicinas son naturales, siempre y cuando también hay que tomarlo todo con medida. Hay plantas de diferentes plantas o lugares donde estamos viviendo, en diferentes lugares hay plantas de diferentes nombres. Es bueno en las visitas o en las pláticas ver qué tipo de plantas hay. Al llegar para dar un taller hay que visualizar qué plantas hay y qué podemos tomar. Nosotros le decimos jugando aprendemos conociendo las plantas. porque anteriormente pues se conocían nada más las plantas y bebemos en té, y ahorita ya podemos prepararlos también y cargarlos en la bolsa ya preparado con dosis y todo. En diferentes lugares no podemos trasladar las plantas. Si son frescas se pudren, si están secas se empolvan. Entonces, donde damos algún taller, visualizamos primero qué plantas hay y qué podemos dar. Y si no, pues traemos ya algunos medicamentos preparados para dar a las personas. Bueno, no sé si quiera ir pues cerrando también un poco su participación. Ya nos ha platicado más o menos de lo que trata el taller, ya nos ha platicado de la historia de cómo pudo aprender usted la medicina. No sé si hay algo que usted libremente y de su ronco pecho quiera compartirnos. Ajá, ¿usted alguna vez se ha curado a sí misma? Sí. Sinceramente, por ejemplo, yo me di un golpe y quebré dos costillas y yo me curé con plantas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es una quebrada de mis huesos, de dos huesos que tuve quebradas, con la misma mano meto debajo de la costilla enderezándolo y tomar plantas en té. Y ya después nada más como el espacio donde se quebró las plantas, los huesos, no se ve por encima, pero yo sentí que cuando me levanté, yo sentí que el aire traspasa en mis tripas. Entonces, aunque yo lo puse ropa, aunque yo le puse plástico, siempre traspasa el aire. Hasta cuando fui y saqué una radiografía, vi que la carne se carcomió y se hizo un hueco grande. Entonces ahí vi que los dos huesos de dos costillas, uno se quebró a la mitad y el otro se estrelló así a lo largo. Entonces con los mismos dedos de la mano, metiendo debajo las costillas, enderezándolo y seguir tomando mis plantas. Claro, para como fui a sacarme la radiografía, me recetaron inyecciones, pero yo sé que pues las inyecciones a lo largo me traen otra enfermedad. Entonces sí, me dejé que me inyectaran, pero cuando yo regresé ya no quise seguir tomándolo, solamente lo usé para otras personas apoyándolo. Yo me tomé mis plantas y tuve como 4 caídas, pero yo tomaba mis plantas en té. ¿Por qué? Porque en té yo sé que eso me ayuda más, cerrar mis heridas, desinflamar mis heridas, y ahorita aquí estoy. Muchas compañeras dicen, oye, pero tú ni engordas ni enflacas, ¿sí? Tú caminas subidas y bajadas. Le digo, yo doy gracias a Dios el consejo de mi bisabuela, de mi papá y de otras personas, lo tomé a pecho. ¿Por qué? Porque pues yo veo que las gentes grandes suben y bajan, trabajan. Hace poco murió el papá y la mamá de mi cuñada, y teniendo 93 años el señor y la señora 91, y todavía trabajaban, cargaban su leñita. Entonces yo digo, yo siempre les pregunto a las gentes grandes qué comen, y me quedó muy claro que en realidad pues hay que comer todo sano. Tu caldito de chepil, de nopal, de frijoles, todo lo que es sano, nada de marucha, nada a veces de huevo de granja. Y ahorita pues está entrando, me he dado cuenta que hay señoras que ya les duele mucho la rodilla, que son gentes jóvenes, aún gorditas, pero sí les duele mucho las rodillas, o ansean mucho cuando caminan. Y les pregunto a veces por curiosidad, con tal de apoyarlos, qué comen. Sinceramente, pues ellos les gusta mucho el alimento chatarra. yo les he dicho que todo lo que es pollo engorda. En 2 meses ya el pollo ya no puede caminar, rápido se cuece, ¿no? Rápido lo comemos. Y yo así como, ahora sí como decirles, pues estamos comiendo no lo normal. Un pollo de rancho no tiene mucha carne, pero es más sabroso, aunque tiene más hueso que carne. Porque el pollo ya está macizo, ya tiene 1 año, 8 meses, hasta lo que se guarda la gallina que pone, lo comemos hasta 1 año y medio, ya está macizo. Tarda para que se cuece, pero también nos nutre más mejor que todas las comidas que hay en este momento. Por ejemplo, allá decimos, si van a matar una vaca o un toro, matan lo que, pues allá no vacunan los animales, pero ahorita todo lo que venden, ya todo viene con medicina, ya todo viene pues como aquel fertilizante que le ponen a la planta. Allá estamos luchando mucho por los agroquímicos, porque mucha gente empezó a sembrar, pero también usó fertilizante, y es lo que no queremos. Entonces, en asamblea tratamos de que aquella persona que está usando fumigación de sus plantas, pues hay una multa del pueblo a través del comisariado, para que solamente así deja y no sigue envenenando nuestra madre tierra. Y no solo el espacio donde está fumigando, sino corre ese líquido, el olor corre hasta 50, 60 metros al respirar. Y hemos visto varias pruebas. Por ejemplo, las personas que cuando empieza el tiempo de agua, pues como fumigan arriba y los terrenos son colgados, cuando llega el agua allá abajo, de todo lo que baja, envenenan el agua. Hay personas que se bañan o toman ese agua y se enferman. Entonces, de ahí estamos tomando todo esto con una precaución, y más ahorita con lo que están concesionando. Y decimos, ¿quién lo está concesionando? El mismo presidente. ¿Quién está vendiendo las tierras, las minas, las aguas? El mismo presidente. Él no está vigilando nuestros pueblos como indígenas. Él no nos escucha, sino él hace lo que quiere. Cuando ha ido a la tierra donde está la mina, donde está el agua sagrado, todo está destruyendo. Entonces, por eso nos organizamos y por eso estamos luchando. Allá nosotros estamos con hombres y mujeres, pero por el nombramiento que me dieron hace 2 años, también anduve con Marichuy. También estuve en el estado de Chiapas, de Veracruz y de Oaxaca. Y he estado en los eventos. Y siempre digo, sí a la vida y no a la minería, ni a la contaminación. Pues está maravilloso. La verdad es que yo le agradezco, porque de lo que nos platica, varias ideas surgen en mí. Por ejemplo, el cómo hemos naturalizado todos los agregados químicos que consumimos ya día a día, ¿no? Y pues ahora sí que hace pocos años eso no se veía aquí, ¿no? Entonces cada vez es más común, cada vez lo aceptamos con más normalidad y no tendría, o sea, tendríamos que recordar que eso no es normal, ¿no? También, pues usted nos habla de una disciplina en su vivir que tiene que ver con en la lucha y en la resistencia que ha llevado como pueblo, pero también en su cuerpo, en su día a día, el recordar que pues que uno y solo uno se va a poder expresar ese amor y ese bienestar a partir de las acciones, ¿verdad? Porque pues hasta uno, por ejemplo, sabe, ¿no? Que si tal refresco es malo, sabe que si tal chatarra es mala, y aún así pues como que se lo concede, ¿no? Como el pecadillo dice, pero en realidad pues las consecuencias también las vamos a acarrear nosotros, ¿no? Nosotros mismos, como conocemos a algunos músicos principalmente con los que hemos colaborado, que padecen mucho su salud, pero la realidad es que uno revisa la manera en la que viven y cómo comen, por ejemplo, y pues sí, no está terrible. Entonces ahora sí que se cosecha lo que se siembra, y pues ya, por último, para cerrar, porque también tenemos otras participantes que están anotadas, pero como vamos a compartir una pregunta que nos pasa por acá a nuestro público en vivo, que nos pregunta que si usted cree que podemos sanar las semillas con el autocultivo. Sí podemos, si nosotros queremos, porque de hecho todavía tenemos semillas en diferentes lugares y podemos cultivarlos. Solo que a veces nos imaginamos el que se da más grande, más gordo, pero no nos sirve. Las semillas criollas que tenemos, la tenemos que defender. Porque al menos nosotros en 1994 sentimos el coraje y la rabia. Todas las parteras y parteros, porque a las madres jóvenes dicen nada más 3 hijos, nada más porque el gobierno dice que ya no, México ya no quiere que tengan más hijos, los doctores, no, rápido, hay que abrirla a las señoras y hay que sacarle la matriz. Entonces nosotros sí nos molestamos porque hay muchas compañeras que fueron a la cárcel, parteras, y en 1994 nos reunimos en Oaxaca, al centro de Oaxaca, y denunciamos a todos los de la bata blanca. Dijimos, bueno, dicen que no, que las parteras son cochinas porque no usan guantes, porque no saben leer, porque no estudiaron, no tienen teoría. Y nosotros dijimos, está mal, porque uno de bata blanca tiene teoría, pero no tiene la práctica, porque no puede acomodar el niño tal cual. Si nace de patitas, si lo cuida, va a nacer. Si viene atravesado, lo acomoda. Pero un médico de bata blanca no puede hacer eso, sino rápido el cuchillo. ¿Cuánto quiere? Hay que pagarle. Y la partera, pues muchas veces, no es que no usa guantes, está cochino, siempre se lava las manos. El contacto de la sangre de la mamá que tira en el momento del parto es algo sagrado, ¿sí? Y el de bata blanca dice, no, ese es cochino, hay que usar guante, cuidado, me va a contaminar. No va a contaminar porque mientras no tienes herida en la mano, no te contamina, sino lo recibes el niño porque Dios lo mandó, es sagrado. El cuerpo es sagrado, la sangre es sagrada. Y eso es lo que nosotros como parteras y parteros denunciamos, hicimos boletines. Y aunque se enojaron y todo, pero nosotros quisimos hacer por la buena para que ya no estén en cárceles a las parteras, porque no saben leer, no se pueden defender, y dicen, no, pues que vaya a la cárcel, y que sale su multa, y eso es lo que nosotros, pues no nos convino. ¿Por qué? Porque pues si está curando, está dando un té, es para que la mujer esté fuerte, se regrese su matriz como está normalmente, hasta cuando tenga otro, pues sí, es claro, la matriz sabe su espacio. Y para mí eso es lo que les pude compartir en este momento, y que escuchen la radio, escucha, porque pues de hecho esa es vida, y es lo que pude decirles en este momento. Pues muchas gracias, este recordatorio a nuestra naturaleza, que también es sagrada, ¿no? Que tenemos que recordarlo, y creo que así podemos cuidarnos con mucho más gusto, ¿no? Recordar que esto que somos, pues así es, sagrado y creado perfecto. Muchísimas gracias por esta plática. Nos vamos a despedir. A ustedes también por compartir, por tener ese interés, y que mucha gente lo escuche, que mucha gente haga conciencia de todo lo que estamos viviendo, porque nuestros antepasados y abuelos todavía y caminan, cargan su leña, y las jóvenes ya no es igual, porque caminan y ya vienen detrás como el cangrejo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a un momento musical antes de venir con lo que viene. Y les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando aquí en San Juan Volador y en todo el mundo a través de nuestras transmisiones por internet. Seguimos aquí en el segundo Encuentro Internacional de Mujeres desde San Juan Volador. Tenemos además una transmisión especial desde Radio El Tepe, porque teníamos problemas con nuestro servidor de Espora, entonces afortunadamente ya están los dos corriendo y pues les agradecemos que estén compartiendo y mandando ¿por qué no? Sus mensajes. Estamos aquí con DJ Jimena, que nos va a preparar cosas maravillosas. Y queremos agradecer a la retransmisión que está haciendo New Day Radio. Saludos para todo, retransmitiendo para todo Huajuapan y comunidades hasta donde llega la señal. Saludos, muchas gracias por escucharnos. Esperemos estar aquí bien atentos y poder llegar más allá, más lejos. También queremos mandar saludos a Radio Amilcingo, que nos están por ahí transmitiendo o están intentando, porque nuestra transmisión se cae, y también también a Radio Chilate en la Costa Chica, también nos están retransmitiendo, entonces también mandamos muchos saludos para allá. Y ahora sí ya nos vamos a ir con el momento musical.